Las fotos del partido. En la página de atrás. Recién empezamos a grabar, che, esta emisión del 30 de abril de 2025. Estás en el Empalme Radio Rock. La vida se desarrolla anormalmente en Macondo, Che Guevara. Hay reunión del Partido Comunista, dirigida por el Pelau Silveira. Llegan viajeros de todas partes del globo para disfrutar del feriado de mañana. Recién vimos el camión grande ese, che. Ese que tiene una rueda como de avión. Y nosotros nos aprontamos para disfrutar de unas dos o tres horas de música en una emisión totalmente sorpresiva del Empalme que empezamos a grabar ahora mismo. Sufrió modificaciones la programación del día de hoy. Uno, dos, tres. Despierta. Despierta. Por delante del desierto de una pálida estación. Carraspeando entre los guantes y impaciente frente al reloj. Y tantos años de vigilia, el pelo se deshiela, se levanta la niebla, ahí viene el sol. Empalme FM. Ahí viene el sol. Piensa si vale la pena, sin duda lo dice que sí. Pasa de cantinelas el comienzo, estoy aquí. Van cayendo los pasajeros, asiento reservado, su destino marcado. Ahí llega el tren. El color de la valija, el vacío que deja una tos, una mueca solitaria, unas manos que dicen adiós y ya se va. Se va. Ya se va. Se va. El peso horizonte. El expreso horizonte. Che, recién pasamos El hombre de la calle, que es el tema dedicado para vos, Guevara, y todos los trabajadores del Uruguay. El hombre de la calle. Ya lo pasamos, pero no estábamos grabando porque me olvidé de darle el dedazo. Estoy relojeando como al descuido un par de chorizos que se doran en la parrilla. Volverá a correr. En el Comité Coco Piñera, che, está el Pelau Silveira con 40 militantes del PC. Pasé por ahí, comí unas tortas fritas y me vine a la miércoles. Al comienzo, volverán. Empezaban los discursos. La estamos pasando. Y vos sabés cómo son los discursos del PC, ¿no? Cada uno dura como tres días. Paquete de cigarros, quien guste que se sirva, dice quien me convida con un café. Estaba, bueno, por supuesto, el Pelau Silveira de anfitrión. Estaban fabricando las redondas. Che, si está escuchando el lagarto del vertedero, hoy tenés competencia. Estaban fabricando las redondas ahí en el Comité Coco Piñera. Estaba Clarito y estaba una gente de que había venido de la capital, che, fabricando las cosas. Todo bajo el control del Pelau. Una mueca solitaria, unas manos. La verdad que quedaron muy bien, che. La masa, me dijeron, la preparó la señora del Pelau. pero no pudo ir, mandó la masa. Y después los del PC aplicaron más masa. Llenito estaba, che. Afuera estaba el Cangu campaneando. El Cangu y yo eran los únicos que no éramos del PC. El expreso. Me vine expreso, che, a fabricar unos chorizos acá. Entonces, la canción para los trabajadores ya se dedicó. Ahora la voy a pasar de nuevo antes de cambiar de música, che. ¿O quieres? Dices que no eres. Igual que ayer. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Dices que te vas, dices que te quedas y no sé qué hacer. Dices que no quieres, dices que no eres igual que ayer. Dices que te vas, ¿cuántas puertas giratorias tiene una mujer? Siento tus insultos junto a tus uñas de placer. Che, está llegando el saludo del gerente general del Museo Midland, tomando un, a ver cómo es, Leonardo Falcone, de altísima calidad, como corresponde, en copa de cristal, che, una barbaridad. Y a la izquierda se adivinan como unas donas, y se ve que el tipo está aprontándose por escuchar la emisión de hoy del Empalme Rock. En el tiempo que duró, viento que silbó, melodías que un arpa recogía, tema de un amor que sin saber que nacía tampoco supo que murió. Yo tengo cantidad de audios de los oyentes. Les dije el otro día que se me fueron acumulando porque nosotros no salimos todos los días al aire. Entonces se fueron, y audios tenemos todos los días. Por ejemplo, ayer con el gerente general del Museo Midland hicimos un repaso por los barrios marginales de Paysandú. ¿Para qué, me podés decir? Bueno, para recordarle a los gobernantes de turno, toda la gente que está esperando algunas ideas creativas, revolucionarias, para acompañar a esos barrios pobres y al pobrerío y también al pueblo trabajador, digo yo, ahora que mañana están de celebración. Porque lo que hemos escuchado, que están boludeando con los que no hacen los aportes a los... de las construcciones, no sé qué. Ese tema lo vamos a encarar brevemente hoy. Pero qué lástima lo de ayer, no lo grabé, che. Una brillante descripción de Midland sobre los 20 barrios marginales de Paysandú. Envases desechables. ¿Qué te llevas para siempre tus ropas y tu influjo? Una espina más. Claro, el contexto es extraño porque dos de nuestros oyentes están violín en bolsa debido a dos sucesivas derrotas del equipo en Montevideo. No voy a agregar más detalles, pero ya se imaginarán de qué se trata. En tanto, acá en Macondo ya se adivina el movimiento, che. Cuando fuimos a pasear el perro, Che Guevara, ya vi entrando los turistas, incluido ese camión grande de ruedas de avión, no sé si lo has visto, que viene muy seguido acá y que nosotros contamos una vez la historia, porque es una familia la propietaria, una pareja con varios gurises, pero... dice que antes pertenecía a unos viajeros que fueron entrevistados por acá, por gente del Empalme. Eso nos dijo Gladys y Sergio, che. que habían venido acá a Macondo con un camión enorme, es de ruedas altas de 2 metros de alto y un armatoste monstruoso arriba, una caja monstruosa. Y dice que cuando estaban en la plaza de acá de Macondo, mirá, escuchá lo que te digo, otros viajeros que andaban en una combi les ofrecieron cambiarle pelo a pelo el camión por la combi. Y lo increíble es que estos amigos nuestros, Sergio y Gladys, aceptaron, ye. Hicieron todos los papeles y la familia se quedó con el camión porque precisaba más espacio y estos viajeros, la pareja que nosotros entrevistamos, salió con la combi, ye. Una cosa increíble, vos. Bueno, ese camión está acá ahora. Lo vi recién ahí en el parque, che. La calle Durazno nace a la intemperie. Del 11 y 100, palmeras al viento, abiertas las olas, marrones y blancas. De la playa chica que muere en el gas, la calle Durazno muere sin saberlo. Cuando se ilumina toda de lila, en pleno diciembre, a la hora más lenta, la siesta obligada del jacaratá. La vida como siempre dura, la noche como siempre oscura, por la calle Convención. Ya voy a tirar los audios al aire en cuanto me confirmen la presencia, Sarís, el cantinero, Midland, bueno, Midland ya está, el Kangu y el amigo Carlos, que también es viajero. Capaz conoce, Carlos, los viajeros del camión, che. La verdad que no sé. No sé, Carlos, dónde anda ahora. Dijo que iba para el sur de vuelta. Viaja más que Julio Alonso. Che, Sutura está escuchando también. Sutura, vení a tomar un panzón. Rivales y hermanos que cruzan Durazno, camino del mar. Candome, candome morriba tu cara. Atento Sutura, atento Sutura. Mañana pa' dónde arrancás. Arrancá pa' acá que tengo un panzón, che, y unos choris. Aquí te bajo el brazo largo. Los ojos de los magalleros de la calle Convención. Sí, dice este oyente, recién vi el camión. Las ruedas son de 2 metros de alto. Sí, no quiero ni saber lo que debe ser cambiar una rueda de esa en la ruta. Son monstruosas, che. Incluso yo venía con el perrito por la ruta cuando los vi entrar y tenían un ruido, che, en la campana de la rueda. No sé cómo se dice, en la llanta. Como que, como esos ruidos que hacen los autos cuando se mete una piedra en la llanta. Bueno, les aviso por si no lo escucharon. Porque el camión es tan alto, el piloto del camión va a unos 4 o 5 metros de altura del piso, che. Bueno, yo tendría que haberlo fotografiado hoy, pero no me dio tiempo, que me pasó como un ventarrón en la ruta. Y ahora lo vi estacionado ahí en el parque, por si lo quieren ver, che. Pero un monstruoso camión, vos. Claro, están llegando los viajeros de distintas partes del globo para disfrutar seguramente el día feriado, che. Que no se corrió, ¿no? Es mañana y después le queda un sándwich. Qué macana. Bueno, pero algunos ni bola le dan el sándwich. Se comen el sándwich y siguen de largo hasta el fin de semana, ¿no? ¿Eh? Empalme FM. Es un camión ruso, dice este oyente. Sí, de esos camiones grandes, de eso que ves en YouTube atravesando los ríos, bueno, de eso, los tipos mineros, tipo camión de las minas, me refiero a las minas de metales, de carbón. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Esta noche. A mí no me quieren. A vos se te quiere, a mí no me quiere, a vos se te quiere, a mí no me quiere, vos se te quiere, a mí no me quiere, a vos se te quiere. Dice este mensaje, mandale un ok a la gente del Partido Comunista que está ahí en el Comité del Coco, che. Son como 60, oh. Y nosotros, los únicos dos que no éramos del PC, era el Cangu y yo. Entonces agarré y me fui a la mierda yo. Pero el Cangu está allá todavía. Somos los únicos que no somos y tenemos acá el adhesivo que nos regalaron los compas. No, yo salí cuando dijeron que iban a hablar brevemente. Entonces vuelvo cuando terminen, que debe ser dentro de 2 días. Estaban haciendo unas tortas fritas, che, estaba bien el clima ahí. Y no, yo estoy embromando, viste, pero había gente sí que estaba ahí campaneando en una noche espectacular, che. Che, no era que no pasaban más al Jaime, dice este mensaje. Bueno, lo empezamos a pasar de nuevo cuando Guevara amenazó con boicotear el empalme si no poníamos aunque sea un disco del Jaime. Y empezamos por uno y ahora resulta que vamos por el quinto, el sexto. Nosotros lo habíamos dejado de difundir de cuando echó al Canario. Después echó al Fato. Y dijimos, no, no, no. A vos se te quieren. A mí no me quieren. A mí no me quieren. A vos se te quieren. A mí no me quieren. A vos se te quieren. A mí no me quieren. A vos se te quieren. Che, tengo los audios acá, che. Ya los voy a ir largando como sopapo de loco. Primero tengo que hacer el homenaje a los trabajadores, dice este mensaje, claro. Antes de hacer el homenaje ya voy liquidando a Jaime. Pero se bajó. Linda esta grabación, che. Nosotros sí lo habíamos censurado al Jaime por echar al Canario y después al Fato, pero la verdad que sigue siendo un músico de alta rotatividad, de alto estilo en el Uruguay, ¿no, che? Esta versión de Esta Noche. Bueno, cada canción de Jaime tiene unas 50 versiones y a veces muy buenas, Igual yo me quedo con la de los discos originales, pero cada tanto surge alguna buena, buena, buena de las nuevas versiones. El Cangu ya está escuchando, che, ahí en el comité, Roberto Piñera Fender. Le vamos a dedicar esta canción al Cangu, che. Y después al homenaje al trabajador. Para el Cangu, el huayno del ciego. Un ciego pidiendo al sol, un ciego pidiendo al sol, un ciego pidiendo al sol, un ciego pidiendo al sol. Mandásela para el Tato también, que estaba ahí en Comepa. Siempre la misma canción, siempre la misma canción, el arpa del ciego al sol. Así vas a terminar, así nos vas a cantar, así vas a terminar, así me lo han dicho ya. Lo que no saben es que, lo que no saben es que, lo que no saben es que, así vivo y viviré. Así nos vas a cantar, así nos vas a cantar, así me lo han dicho ya. Así vas a terminar, así vas a terminar, así voy a terminar el huayno del ciego. Muchas gracias. Ahí llega el tren, amigo Parentini. Ayer el amigo Parentini nos describió 20 barrios marginales de Paysandú. Créanme que la mayoría de la gente no lo sabe. Créanme que le estoy diciendo algo original. Vivimos en Paysandú, departamento, pero no lo conocemos. Bueno, no conocemos ni acá a la vuelta. En Paysandú ciudad hay como mínimo 20 barrios marginales. Me los nombró uno por uno y me los describió y me dio las calles que los circunvalan, el amigo Parentini. Después me di cuenta que no había guardado la conversación, pero era altamente instructiva, sobre todo para los que gobiernan. Cargado de ilusiones, nos lleva sus vagones más allá, volverá. Que espero no olfateen como capincho. Volverá. Y se ocupen rápidamente de las necesidades populares. Che, ¿pa' cuándo salís el tuyo? Bueno, hay que darle tiempo, dice, hay que dar tiempo. Dice, ¿cuánto tiempo hay que darle para que hagan algo? empiecen a hacer algo, cosas originales, creativas, revolucionarias. ¿Te acordás que cuando arrancó Tabaré, arrancó con el plan Partiga, que era lo que había que hacer, porque era la pobreza más extrema que había en el Uruguay, ¿te acordás o no? 2005. Y después metió 3 o 4 idiotas más, todas originales, algunas bien interesantes. Y después se fueron quedando sin pólvora, che. Y yo, la verdad, estoy preocupado. ¿Vos qué decís, canguro? Vamos a dedicarle la canción para el hombre trabajador, che. Y después cambiamos con los audios. El hombre de la calle atraviesa el temporal, confiado de sombrero, encorvado al caminar. Se para frente a un kiosco, lo distrae un titular. Sí, como siempre, como todo en Empalme y Fin. No me hable más de él, no me hable más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. El hombre de la calle dice: no te aguanto más. En medio del discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que ese hombre nunca lo verán solar, ni el vino ni la mesa junto a él compartirá. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. Estoy en partido de formativas y después vienen los veteranos. Eso es en el Reduto, cerca de la Aguada. El hombre. Che, dice, ¿te enteraste que proponen una whiskería Partiga? No, justo que yo que estaba hablando bien de Artiga. No leí, acá tengo el enlace. Whiskería Municipal, propuesta del candidato alcalde de Artiga por sector de Dos Santos. ¿Cuál Dos Santos? ¿La Ojos de Marsupiala o el otro? Estamos ante un experimento electoral. Campaña imperceptible. Después del 8 despega el avión, dice Guevara Lynch, a quien no le entiendo un joraca. Quiero expresar mis más congratulados saludos a todas y a todos los trabajadores y trabajadoras del Uruguay y del Uruguay. Escuchas del Empalme, saludos. Y firma Cabrera Cerís. Nosotros también nos hacemos partícipes con esta canción de Jaime que se llama El Hombre de la Calle. De sombrero encorvado al caminar. Se para frente a un kiosco, lo distrae un titular. Sí, como siempre, como todo en la ciudad. No me hablen más. Ojalá que se acuerden. No me hablen más por él, del Hombre de la Calle. Lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. El hombre de la calle dice: no te aguanto más. En medio del discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que ese hombre nunca lo verán solar, ni el ruido ni la mesa junto a él compartirá. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina. El Fato estaba en el acordeón todavía acá, mirá, che, escuchá. Oh, el hombre de la calle sigue yendo a trabajar. Porfiado, de sombrero, más allá de un temporal. A veces compra un diario, se lo lleva para ojear las fotos del partido. En la página de atrás, no me hablé más, no me hablé más. Por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. No me hablé más, no me hablé más. Por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. Pocos tiempos del gobierno de Orsa y Noche, y como Flan lo están abollando de todos lados, Noche ya no le dieron tiempo ni de respirar. Y como no tiene, solo soy pocos combativos, parece esta la amiga tuya, la Cardona, más combativa. Y bueno, no sé si hay alguien más. Ya los están peloteando desde el primer día, ¿viste? Pues si la política se ha convertido en eso, sí, se ha convertido en eso. Pero los temas son livianotes, Noche, son, yo qué sé, ¿viste? Claro, te pregunto en particular a Cabrera Salís, porque vos dijiste que la gente esta que tiene plata debería estar al día con las contribuciones estas, ¿no? Bueno, eso parece sensato, sí, parece real. Ahora, esos son los temas de debate a nivel nacional. O es que le instalan los temas como quieren, en temas porque además a la coalición le sirve agarrar país. Porque tapan y dejan pasar el tiempo sobre los temas gravísimos de corrupción que tienen abierto, ¿no? Incluido lo de los intendentes, el narcotráfico, las malandradas, las intendencias. Yo no sé si el Frente no tiene agenda, ¿viste?, para instalar otro tipo de temas. Yo en las redes veo que la gente a nivel personal hace algunos aportes, o por lo menos instalan los temas que le convendría al Frente, al tema que les convendría al Frente hablar, que son estos que termino de mencionar. Pero a nivel público, están mamando la verga de todos estos que hablan de la falta de aporte de la Cairo primero y de este otro Zampallo después. ¿Viste? Con una facilidad, bueno, y el amigo tuyo de Conexión Ganadera que estoy escuchando, yo también litar este tema en la tertulia, ¿estás a ver cuántos días lleva hablando de esto? O sea, es un manejo muy burdo, muy facilongo, del que yo ya apagué la radio, te aviso, ¿viste? Porque apagué para hacer esta reflexión. Si vos tenés algún aporte, mandalo a elempalmeradio.com.uy. Bueno, salió un exabrupto ahí, pedimos disculpas, sinceramente no pensaba pasarlo, pero no chequeé. Agregar al audio, estoy escuchando a tu amigo Costello de Colección Ganadera. Che, ahora Arim, que no paga. Yo creo que la política, insisto con mi opinión original, ¿viste?, se desvía hacia temas que instalan los medios de comunicación con gente que tiene poca capacidad en el cerebro, ¿viste? Yo no digo que esté bien que no paguen los impuestos si tienen plata, sobre todo tendrían que tener más obligación que un pobre que no tiene plata. Pero los temas que están instalando son bastante pelotudos, o me parece a mí, porque por un lado tenés toda la corrupción, el narcotráfico, la inseguridad, las muertes en las cárceles, temas gravísimos, y pasan por arriba, ¿viste? Y hablan de que no pagan el impuesto a las casas en construcción. Esa gente acomodada, de izquierda o de derecha, que siempre va a hacer lo mismo, y tienen mil malandradas más con los punteros de la coalición adelante, ¿no? Si hay alguno que son maestros en el arte de la corrupción, son los blancos y los colorados desde tiempos inmemoriales. Seguro que si los revisás, le encontrás más de la mitad de ellos en falta en todos estos temas. Sin embargo, los exponen a los del Frente, una cosa muy rara, ¿viste? Y yo insisto con esta frase que siempre digo y que jamás ha tenido una respuesta certera de parte de los asesores del Empalme. La izquierda, en particular el Frente, baila siempre al son de la música que le ponen los multicondones. ¿Y por qué? Y porque son los dueños de los medios. Y cuando vos no tenés medio, estás regalado. Tenés que, bueno, además algunos burros que les encanta ir a esta boca, esta trucha es tuya, a hablar porque figuran, ¿viste? Entonces hablan de estos temas que son bastante pelotudos. En realidad a mí me preocupa si van a encontrar el resto de la gente que mataron alevosamente en dictadura, si van a solucionar algún tema vinculado con el trabajo y el empleo de los pobres y la gente que vive entre la mierda, pero no me interesa demasiado si el rico no pagó la contribución. Voy a decir, ay, bueno, pero de ahí sacan plata para ayudar a los pobres. No sé, ¿viste? Es un audio largo, pero muy sintético, ¿no, che? Sí, es tremendo, ¿eh? Como con cualquier papel de caramelo hacen todo un humareda, una tormentita enorme, ¿no? Creo que esta la industria me gusta, ¿viste? Pues salió a boxearles nomás, ¿viste? Mientras ellos estaban haciendo el circuito, ella ya les estaba agitando para que la recibieran, ¿viste? Eso me parece que hay una parte que hay que hacerles así. Ah, ¿me vas a marcar espejo? Bueno, ya estoy del otro lado, fíjate. Y una cosa así, ¿viste? Porque sin duda, esto lo de Marcet parece que hubo millones de dólares para el pasaporte, ¿no? O sea, por lo menos 10. Entonces, o sea, ¿qué me vas a venir con un... ¡Ay, no pagó la luz! ¡No pagó la luz! Y bueno, incluso con esto de Arín, que finalmente no era algo verdadero, ¿no? Lo de Cairo sí, pero lo de Arín era una encajada. Correcto. ¿Cómo estamos, Correa? Todo tranquilo. Vamos arriba, vamos que vamos. ¿Qué te iba a decir? No, yo lo que decía era que los políticos, a ver, estando a donde están con los sueldos que tienen, son los primeros que tendrían que estar en regla con, principalmente con los tributos, porque si no, ¿cómo podés exigir a la ciudadanía que te analiza, que paguen la luz, que paguen la OCE, que paguen todo cuando vos no lo estás? A mí me parece que algo lógico, ¿me entendés? Que si vos estás allá arriba, que no pagues los impuestos me parece algo que no tiene sentido. Aparte sería deshonesto de la parte, ¿no? De la parte política. De la calle sigue yendo a trabajar, porfiado, de sombrero, más allá de un temporal. ¿O vos crees que no hay verticalazo de arriba hacia los ministros de cierta forma de bancar, decir aguante, está, llegamos hasta acá? Ahí sí, pero también hay necesidad del pueblo y de los votantes ver a una de la nuestra que realmente habla lo que hablamos nosotros y realmente expone lo que exponemos nosotros, que no va a ser escuchado nunca, ¿no? Entonces ese gran dilema para mí, ojalá que esto siga así, ¿no? A ellos le duele cuando se le plantan así, ¿me entendés? Ahora hay que bancar esa plantada también. Por eso te digo, esa es la única inquietud mía, no dudo de Fernanda, lo vuelvo a decir, pero viene de arriba la orden a veces. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Lo que dice el compañero ahí, lo de Marcés, es cierto, sí, eso, y se tapa, se dilata, porque no se hable, se empieza a hablar de otras cosas. Pero no quiere decir que no todas las cosas dejan de ser importantes, todas son importantes, pero hay algunas que le convienen, ¿no? A la coalición multicolor, esta, multicondones que decís vos, le conviene que se hable de lo que ellos quieren. Entonces te llevan el ritmo. Fernanda, Te lo digo yo, de que la conozco, no va a cambiar su manera de ser. Ahora te digo algo, puede venir un verticalazo de arriba, del mismo a la izquierda, decirle, no, aguantá acá. Porque todo negocio, todo trama, la política es enferma, es una máquina de picar carne, ya lo sabemos. No estoy descubriendo nada con esto. Pero conociendo a Fernanda, yo lo que le puedo decir es que es eso. No la van a callar así nomás. Y no la van a comprar, eso te lo digo así, pero puede venir un verticalazo de arriba, ¿me entendés? De mismo Orsi, así que no, mirá, viste cómo es Orsi, no, mirá, vamos a ir a más tranquilo, no vamos a pegar ni clavos, no va a transar, ya no transó con Carolina Cose, yo te conté la historia de otra vez. Una encajada. Es correcto, te dijo ahí la operadora, ¿viste? La opinión tuya. Es correcto. Siempre me dice, es correcto, oh, qué lujo. Yo estoy entrando a dudar si no es una, en vez de una yes man, es una heel, yes heel. Atraviesa el temporal, confiado de sombrero. Se para frente un kiosco, lo distrae un titular. Un breve pero sabroso intercambio hoy, che, sobre si hablamos de los que no pagan los impuestos por las casas o nos metemos con los 20 barrios marginales de Paysandú. El hombre de la calle te lo pide, Orsay. Dice, no te aguanto más. En medio del discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que a ese hombre nunca lo verán solar. Ni el ruido, ni la mesa junto a él compartirá. No me hablen más de él, no me hablen más. Por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. Empalme FM. Ahora mismo son 21:48, che. Qué increíble, vos. ¿Cómo se va el tiempo? 30 de abril de 2025. La gente está preparándose para el Día del Trabajador. Ya le hicimos el homenaje con esta larga canción de Jaime con el Fato en la guitarra. Y algunas canciones más que pasamos de Jaime, che. Y acá ya vamos girando hacia mar abierto. Yo por lo pronto tengo que hacer una mesada, che, para 20 comensales más. Cada vez hay más gente, che, que asiste a la jornada de ahora, de este 2 de mayo. Tengo que hacer una mesada de la comisión de carpintería que estoy integrando. Caballete y mesada para 20 personas. El pelado va a terminar cocinando paciente. Jorge, te paso ahí en la peli que le hice el sonido y algún poco de la música, y el otro poco de la música le hizo tu amigo Ciro Chonic. Para los que no saben, ayer hablamos con el director del Museo Milan de Paysandú, los 20 barrios más pobres de Paysandú, y dice, no hay 20 barrios pobres, ¿cómo no va a haber? Hay más incluso. Nombramos, por su orden de importancia, el Curupí, el Espejo, la Cubetera. Después, ¿cómo es el que llamaba usted al de allá, al del barrio del río Uruguay? ¿Cómo es? Ya me olvidé el nombre, por eso que quería que usted repasara. Después hablamos del que está en el Sacra, que no sé cómo se llama. Hablamos de los que están en la zona norte, que son absolutamente desconocidos porque están lejísimos del centro y jamás un político va a andar por ahí. Al Sacra lo ven porque los que entran por ahí, por la calle que entra Paysandú, lo pueden ver a la izquierda, los pobres. A veces los cagan a pedrada, ¿eh? y después los que están al este, en los que tuvimos nosotros la suerte de vivir, donde está la rata más grande, y después tenés lo de allá también, contra el río Uruguay, pero donde supuestamente hicieron los, ¿cómo? Los relajos, o realojos se dice. Tendría que haber guardado los audios de ayer, ¿no? Sobre los 20 barrios más pobres de Paysandú que hablamos con usted, para informear a la audiencia del Empalme, porque hay mucha gente que no se desayuna, ni los pobres, ni los propios pobres saben dónde están los pobres. Viven en barrios pobres, pero no saben cuáles son los otros barrios pobres. Hasta eso llega la ignorancia del Uruguay. Ahora estamos hablando de los que no pagan contribuciones por las casas. Pero bueno, qué lástima, no guardé lo de ayer. Usted dice que hay 20 barrios pobres, entonces Paysandú, si usted cuando tenga tiempo está tomando mate ahí, quiere mandar otra vez el resumen, con audio, ¿no? Los 20 barrios más pobres de Paysandú, con lujo de detalle, como hizo ayer, con la ubicación, va a ser de gran ayuda para los políticos de turno, los que no se enteran ni dónde están los pobres. Bueno, no, los pobres no saben dónde están los pobres, ¿qué van a saber los políticos? Las fotos del partido en la página de atrás. No me hablen más, por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. No me hablen más, de él, no me hablen más, por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. El Palme FM, buena música desde Los Palmares. Buenos días, compañeros, ¿cómo les va tanto tiempo? Hacía días que estaba incomunicado. Bueno, hey, usted siempre con la política de los pobres, pero no sé si soy pobre, pero voy ahí, voy yendo. A todos los rurales, un feliz día del trabajador rural. Y yo siempre anduve en el campo, así que no sé si es para mí también. Hey, aquel que trabaje hoy le van a pagar doble, y al que no trabaje le van a pagar igual. Y mañana veremos qué hacemos, porque es para todo el mundo un día del trabajador. Un abrazo, hermano. Sí. La locutora es extranjera. El locutor es uruguayo, incluso de Paysandú, pero estuve viviendo mucho tiempo en España. Y tiene como un acento español el flaco, sí. Y la... que escribe los poemas, porque la poeta, que después también recita ella, pero es del norte, el norte es tipo de como Alemania, no sé, una cosa. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Todo manso? Sí, está lindo para hacer una pesca, está lindo, vamos a ver si organizamos una para mañana. Ahí hicimos el giro.